Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, vamos a quedarnos informándoles además también de un logro importante alcanzado por una de las firmas ubriqueñas que trabajan en el sector de la marroquinería. No es la primera vez que hablamos precisamente de los logros de Carla Sade en distintos productos que precisamente visten la famosa. Ya en su día tuvimos oportunidad, por ejemplo, de conocer pues el bolso que lucía la reina Leticia en uno de los actos que se llevaban a cabo con motivo del Día de la Hispanidad. Y volvemos a repetir precisamente un encuentro similar, pero en este caso con otra personaje importante dentro del ámbito de la familia real y de la familia real británica, como es la prometida del príncipe Harry. Meghan Markle ha lucido un bolso elaborado, diseñado y preparado por Carla Sade a través, en este caso, de otra firma, de la firma en concreto de Melier London. Y nosotros queremos darle, por supuesto, la enhorabuena a Carla Sade y al mismo tiempo recoger toda esa información con el responsable del departamento de compra de Carla Sade, Manuel Cabrera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuel Cabrera, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues lo colocabais vosotros hace poco en las redes sociales, ¿no? De nuevo la realeza, en esta ocasión la de Inglaterra, con Meghan Markle, la futura esposa del príncipe Harry, vuelve a confiar en Carla Sade y se da la enhorabuena, ¿no?, a todo el equipo también por ese trabajo bien hecho y por la repercusión que está teniendo, ¿no?, la venta de ese producto, una repercusión que yo imagino ni vosotros mismos esperabais, ¿no?, con productos agotados ya. Pues sí. La verdad que muchas gracias de parte de todo el equipo. Y como bien decía, es un logro de la empresa Carla Sade y, como no, del pueblo de Ubrique, porque al final somos todos igual, ¿no? Artesanos, y el trabajo que hacemos, pues días como los de ayer, por ejemplo, se agradecen, porque se valora el esfuerzo y el trabajo que se hace aquí en el pueblo. Y en definitiva, pues como estabas comentando, el bolso ha sido un éxito. Salió ayer la publicación a las 3 de la tarde. Y anoche, a las 10 de la noche, llevamos más de 1.200 unidades vendidas del modelo. Uh-huh. Impresionante, ¿no? Pues la verdad es que sí. Imagínate el trabajo que cuesta vender un solo bolso, pues ahora vender 1.200 es lo que es una simple tarde. Pero claro, cuando sale una publicación de esta, de cualquier famoso, de cualquier, y sale en un periódico de tirada mundial, como ha sido en este caso. Ya esta chica, por ejemplo, hace dos semanas también sacó un bolso, sí, de aquí, fabricado aquí en Ubrique, de una firma inglesa, uh-huh, que también tenemos constancia de que fue un éxito. O sea, quieras que no, la verdad que el día de ayer fue muy gratificante. Bueno, pues hay que decir, eso sí, que el bolso ha sido fabricado y forma parte de la colección de Carla Sade, si bien pues llega hasta, en este caso, la realeza, hasta Meghan Markle, a través de la firma de Melier London, ¿no?, que es uno de los comerciales que ha adquirido pues los bolsos de Carla Sade. Exacto. Ten en cuenta que nosotros, Carla Sade, la marca propia, ¿vale?, fabrica lo que es la marca Carla Sade, y luego fabrica para distintos comerciales a nivel mundial, con otras marcas o incluso con la marca Carla Sade. Japón, por ejemplo, tiene la parte de aparte de Carla Sade, tiene varias marcas. En Londres tenemos esta comercial y otra más, y así, depende del país, pues cada uno fabrica con su marca o con la marca Carla Sade. En este caso, por ejemplo, la chica es la comercial y lleva el logo, digamos, de Melier London. Sin embargo, el bolso forma parte de lo que es la colección otoño de Carla Sade, de otoño 2000, ¿cuándo? ¿De qué colección es exactamente? Otoño-invierno 2018. 2018, o sea que más actual imposible, ¿no? Exacto. Ten en cuenta que a nosotros nos quedaban 2-3 en tienda ya en rebaja y no queda ninguno. ¿Cómo? Eso sí que me resulta un poco increíble, ¿no? Porque imagino que todo el mundo que pueda ver el bolso, que pueda tener esa repercusión, pues intenta adquirirlo a través de Melier London, pero ya no incluso acudiendo a Carla Sade, ¿no? Que es el que forma parte, ¿no?, de ese bolso de su colección, el fabricante, también a través de Carla Sade, se ha agotado, ¿no? Sí, ten en cuenta que ayer, por ejemplo, fue este, pero cuando fue el de la reina pasó exactamente igual. Cuando normalmente es lo que, digamos, los estándares te dicen que es lo que suele pasar. Tampoco quedaban muchos, ¿vale? Eran 2-3 modelos los que quedaban. Ten en cuenta que ya estamos terminando, estamos en época de rebaja, en la semana que viene o la próxima empieza la segunda rebaja, o sea que prácticamente ya estábamos al final de la campaña. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos casi todo el verano fabricado. Uh-huh. Bueno, descríbenos un poco el bolso, ¿no? Para que aquellos que no nos estén escuchando en este momento, nosotros a través de las redes sociales vamos a colocar las imágenes, ¿no? Que tenéis vosotros en el Facebook de Carla Sade. Y bueno, pues son imágenes que se pueden ver en cualquier lado, desde luego. Pero sí que podemos describir el bolso en concreto que bueno, pues ha utilizado la, en este caso, Meghan Markle, ¿no? Correcto. Mira, te explico un poco, ¿vale? Lo primero y lo más importante, el bolso es una piel que es un grabado, lleva un grabado de grano. Es una piel que se puede comprar aquí en Ubrique, en Palomares Piel, que no es ningún secreto, ¿vale? Sí. Es un grano, lleva va placado, digamos, luego lleva un bombeado natural para dar un aspecto natural, en color verde, es un verde cacería. Nosotros lo llamamos un verde forest, ¿vale? Que es el nombre del color. Y luego lo que sí es el bolso, pues es muy simple. Es un bolso pequeñito, aproximadamente unos 30 centímetros por 30 una vez que está cerrado, ¿vale? Lleva una solapa, que en la cual se abre la solapa con un tupi que lleva bajo de ella, y luego en el interior, pues simplemente una capacidad. La verdad que es un bolso, como veis, que ella es un bolso más que nada de fiesta, que no es un bolso de batalleo, un bolso de diario. Uh-huh. Y luego lleva todo lo que es todo alrededor, todos los cantos pues van lujados y pintados en negro. ¿Qué precio puede alcanzar ese bolso a través de Demelier London y a través, por ejemplo, de Carla Sade? Porque hay una diferencia, ¿no? Claro, vender en el extranjero lleva unos costes y unos incrementos, ¿no? Que al fin y al cabo, cada comercial le pone el precio que quiera. Claro. Nosotros no tenemos un precio de venta establecido. El bolso este, por ejemplo, ya en Carla Sade, como no hay, no te lo voy a decir, ¿vale? Pero en Demelier London pueden entrar en la página y hay dos precios. Uno es 375 y otro es 420 y tantos euros. La diferencia simplemente es que hay dos tipos de piel, ¿vale? Una piel con grano y una piel lisa. Y es el mismo diseño. Y están, bueno, pues no sé si agotados en Demelier London, pero sí se ha vendido una cantidad bastante importante, ¿no? Muy considerable. Ayer 1.200 unidades. 1.200 unidades, una barbaridad, ¿no? Pues imagínate, esto fue solamente en el día de ayer. De hoy no tenemos constancia ahora mismo la hora que es, pero imagino que habrá seguido. Sabemos que ayer, anoche, la web estaba colapsada. Uh-huh. Y imagino que hoy, cuando recibamos la noticia a mediodía, pues que las ventas hayan seguido al mismo ritmo. Uh-huh. Bueno, la pregunta del millón es si este éxito va a hacer que vayáis a incorporar el mismo diseño en próximas campañas. Normalmente Carla Sade, la política es, tiene 40 o 50 modelos por campaña y colección, y los modelos que son los más vendidos normalmente se repiten. En este caso, imagino que será así. Bueno, pues lo que pasa es que la próxima colección nosotros no la presentamos hasta principios de marzo, que la presentamos, será el otoño-invierno 18-19, y la presentamos en Alemania. Porque ya trabajé en la colección de otoño-invierno, ¿no?, de 2019. Claro, ya estamos haciendo lo que es el muestrario de otoño-invierno 2019. Y bueno, pues esa sí que será presentada, me ha dicho que a principios de marzo. Sí, la primera semana de marzo en Alemania, en Frankfurt. Y ahí sí que se podría incorporar, ¿no?, pues ese bolso a lo mejor de otros colores, otras tendencias, ¿no?, porque obviamente las colecciones van cambiando de una temporada para otra. Claro, depende de las tendencias, depende de lo que cada temporada te marque un poco la moda, pero en principio lo que es el modelo en sí, no habría ningún problema. Oye, Manuel, ¿qué supone para vosotros, para Carla Sade, ese reconocimiento que llega a través de los medios de comunicación principalmente, ¿no?, a través de las redes, y el hecho de que, bueno, pues personalidades de esta índole pueda apostar por vuestro diseño? ¿Qué supone, ¿no?, a nivel de producción? A nivel de producción, ya te puedo decir que, por ejemplo, las 1.200 unidades estas hay que fabricarlas. O sea que están vendidas por web y hay que fabricarlas. O sea que como a nivel de trabajo, pues sí. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo te asegura siempre tener el trabajo. Luego, a nivel de satisfacción, a cualquiera de los cerca de 70 trabajadores que vemos aquí, le puedes preguntar, imagino que la cara de felicidad que tiene hoy. Al fin y al cabo, la empresa sí tiene sus dueños, tiene su, como todo, ¿no? Pero al fin y al cabo, esto, la mayoría de la gente que estamos aquí son gente que lleva mucho tiempo. Entonces, prácticamente, hay gente que sentimos la empresa como si fuese nuestra. Entonces la satisfacción cada uno se la toma como personal. Y luego yo siempre te digo igual que te dije al principio, esto no es algo que sea, por ejemplo, de Carlazada en sí, al fin y al cabo es del pueblo entero. ¿Por qué? Porque hoy ha sido Carlazada y mañana puede ser otra y pasado puede ser otra. Al fin y al cabo, siento o pienso decir que somos unos privilegiados. ¿Por qué? Porque lo que hacemos al fin y al cabo está muy, muy valorado por gente que no te imaginarías. Claro. Gente que sale en la prensa y gente que no sale en la prensa, ¿no? Que también tiene un nivel importante. Exacto. Porque yo, por ejemplo, lo que pasa es que hay veces que no sale. Claro. Pero hay gente a lo mejor que te llama, ¿no? Y te dice, oye, mira, que soy fulanito de tal y llevo un bolso de ustedes. Y tú te quedas con una cara como diciendo, ¿será posible esto? Pero es así. Claro. La verdad o te que... mandan, o te mandan una foto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí dentro, a nivel privado, tenemos dentro de la empresa, tenemos un álbum de gente con bolsos de Carlazada y la verdad que te llevas una grata... Una sorpresa, desde luego, ¿no? Es un orgullo, sí. Es un orgullo en muchos niveles, ¿no? Desde luego, en el plano local, el saber que una firma ubriqueña pues alcanza ese nivel es importante, ¿no? Porque, bueno, pues la fabricación en nuestra localidad tiene una importancia, tiene además también un nivel, pero siempre a través de marcas extranjeras. Y el hecho de que una marca ubriqueña pues consiga alcanzar esa meta es sin duda relevante. Luego, además, también tiene la importancia del trabajo bien hecho, que lo que se reconoce en cierto modo también para esos 70 trabajadores que me decía forman parte de la casa de Carlazada, ¿no? Y eso, pues, quieras o no, es también importante. Y luego, pues, a nivel global, para todo nuestro municipio y para que el nombre de Ubrique pues salga para cosas como estas, ¿no? Eso, sin duda, también es un reconocimiento para todas las personas que día a día se levantan por la mañana para acudir a su puesto de trabajo y para, bueno, pues, aportar, ¿no?, al sector de la marroquinería. Exacto. Eso es lo que yo me quería referir con las palabras que te he dicho antes. Claro que sí. Bueno, pues nuestra enhorabuena para Carlazada. No, no queremos robarte mucho tiempo, porque sabemos, Manuel, que estáis a tope. Además, ahora tenéis una producción que acometer y obviamente, ¿no?, trabajando, ¿no?, en torno a lo que es vuestra propia producción. Y no queríamos robarte demasiado tiempo, pero sí que no queríamos dejar pasar la oportunidad, ¿no?, de reconocer también esa labor, de daros la enhorabuena y de dar a conocer a todo el pueblo de Ubrique bueno, pues el hecho de que Meghan Markle luce bolso de Carlazada a través, en este caso, de la firma de Melier London, pero luce bolso de Carlazada. Así que con ese dato nosotros nos vamos a quedar, agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Manuel Cabrera, no sé si quieres comentar algo más antes de marcharnos. Nada, pues daros las gracias, ¿vale?, por hacer eco de la noticia, ¿vale? Y ya está, no hay nada más. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel Cabrera, responsable del departamento de compra de Carlazada. Gracias. Gracias a ustedes.